señoras, señores, como lo habíamos anunciado ya en esta segunda hora de La Rayuela, está con nosotros José Andrés Rivera. Él es un coach reconocido, recordarán ustedes, él tuvo un programa acá en la radio de la Casa de la Cultura, dentro de La Rayuela precisamente. Y claro, fue un aporte, la verdad que muy importante para la sociedad, para nosotros, quienes lo escuchábamos semana a semana. Y ahora lo he invitado a José Andrés porque creo que es absolutamente oportuno que conversemos con él. Y lo vamos a hacer primero recibiéndolo con un abrazo cariñoso a la distancia, contenta porque pues sé que está con salud, igual que su familia. Y eso en estos tiempos de pandemia realmente es un tesoro. José Andrés, bienvenido, muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal, Bachita? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual a todas las personas que siguen tu programa, La Rayuela. Un gusto estar aquí nuevamente, pues, compartiendo contigo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto estar acá. Realmente yo siempre me recuerdo a la Casa de la Cultura con mucho cariño, con mucha ilusión, por el segmento que teníamos dentro de La Rayuela, que era Sacándote los Cucos. ¿Seguimos sacando cucos? Eso sí, jamás pararemos de sacar cucos. ¡Qué bien! Y bueno, pues siempre a las órdenes, Bachita, siempre a las órdenes. Muy agradecido contigo siempre de todos los espacios, de todo lo que podemos ir haciendo para apoyar a la ciudadanía. Muchas gracias nuevamente, José Andrés. Bueno, comencemos, hablemos un poquito de que en este tiempo de pandemia realmente muchos de nuestros hábitos, muchas de nuestras costumbres, muchos de nuestros sentires, pues han cambiado radicalmente y no hemos tenido tampoco otra opción. Uno de esos es el actuar y el trabajar y el comunicarnos permanentemente vía tecnológica, virtualmente. Cosa que ya es realmente un cambio radical si consideramos que nosotros, los ecuatorianos, o los serranos en este caso, pues somos muy, muy apapachadores, muy querendones, muy de estar cerca de la familia, de las visitas, de estar en comunidad. Y eso ya no va más, ¿no? Y claro, la manera de comunicarse ha sido virtualmente, como ya lo dije, cosa que tampoco se va a acabar, inclusive cuando acabe la pandemia, que por cierto creo que irá un par de años más al paso que vamos. Ese ya es un punto de quiebre, digo yo, en la parte emocional de las personas. Comenzamos por ahí y seguiremos planteando otros temas. José Andrés, te escuchamos. Claro que sí, mi querida Beatriz, o sea, realmente, bueno, o sea, ha sido un sacudón completo, creo que para todas las personas en todos los aspectos, no solamente en lo emocional, también hablemos de lo laboral, de lo espiritual, de lo personal, de lo familiar, lo afectivo, en fin, o sea, realmente sí que fue un stop, o sea, un pare durísimo para la humanidad. Creo que todos de una u otra manera hemos tenido que adaptarnos a estas situaciones de cambio que tú lo mencionabas. Y obviamente una de ellas, Bachita, una de ellas es importantísima. Decía justamente que uno de los impactos más fuertes está dentro de lo que es el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal. Si nos ponemos a analizar, el lenguaje está comprendido o está conformado por el lenguaje verbal, que son las palabras que utilizamos, por el lenguaje paraverbal, que es la forma en cómo nosotros nos comunicamos, la velocidad, el ritmo, el tono. Y tenemos el lenguaje también no verbal o el lenguaje fisiológico, que es nuestro lenguaje corporal. Y te cuento, Bachita, que el lenguaje corporal es dentro del lenguaje ocupa el 55% de nuestra capacidad de comunicación. Entonces, estamos en esta manera de expresar, como tú decías, nuestros sentimientos, de abrazar a nuestros amigos, de hacer nuestro saludo con nuestros panas, de dar un beso a nuestra familia, a nuestra mamá, a nuestros hijos, qué sé yo, de abrazarnos en la calle con un amigo o una amiga que te encuentras a los tiempos y por ahí la ves en la calle y te lanzas a abrazarle. Entonces, estamos con esa limitante que no solamente nos está sacudiendo, digamos, emocionalmente o laboralmente, como te decía hace un momento, sino que nos está de una u otra manera limitando el 55% de nuestra comunicación. Entonces, sí es tenaz, y yo el otro día justo conversaba con unos colegas acerca de esto, y nos preguntábamos y decíamos, bueno, el ser humano es un ser de hábitos, es un ser de costumbres, que se adapta simplemente, y de hecho la humanidad ha durado tantos años porque se ha logrado adaptar en el mundo, se ha adaptado a circunstancias cambiantes, a erupciones volcánicas, a terremotos, a cambios de climáticos, en fin, el ser humano se ha venido adaptando a esto. Entonces, quizás ahora, gracias a las nuevas tecnologías, podemos estar cerca sin la necesidad de abrazarnos. Pero de todas maneras, esta adaptación, digamos, nos va a generar un hábito. Y lo que más preocupa es qué es lo que va a pasar después, cuando hayamos hecho el hábito ya de una u otra manera de ser más fríos, de una u otra manera de perder el contacto humano, ese calor humano que dicen, ¿no es cierto? Y realmente, o sea, se quede así. O sea, lo que viene después es aún un poquito más complicado, creo yo, de lo que estamos viviendo ahora. Y como tú dices, Bachita, hasta vacunarnos, ahí viene la canción, no me acuerdo qué artista es, pero es esa que dice, pasarán los días, pasarán los años. José Andrés, sí, tú acabas de decir algo respecto a adaptarnos, ¿no? Ya hay algunas voces que nos están alentando a eso como una parte también de salir de la rutina, de salir de la tristeza, de salir de qué sé yo, del asombro, y nos dicen, no, el proceso de adaptación también es un regalo de la vida. El poder adaptarnos es un reto que hace al ser humano, pues, afrontar novedades, afrontar diversas cosas a las que no estaba acostumbrado, pero si lo hace con conciencia y si lo hace con alegría, lo hace con fe, pues también puede ser saludable. ¿Qué dices tú de eso? Claro que sí. O sea, realmente, Bachita, este proceso de adaptación ha hecho que salgamos de nuestra comodidad, que salgamos de nuestros hábitos rutinarios, si es que cabe término, que salgamos realmente de esta zona de confort, lo llaman, que no es mala, Bachita, porque la zona de confort a veces se tiene un mal concepto de la zona de confort, y todo el mundo te dice, sal de tu zona de confort, sal de tu zona de confort, y realmente no hay que salir de la zona de confort, porque la zona de confort es donde uno se siente cómodo. Pero lo que hay que hacer es hacer cada vez más grande la zona de confort. O sea, tenemos que hacer crecer a nuestra zona de confort. Y la única manera en la cual nosotros podemos hacer crecer a nuestra zona de confort es a través del aprendizaje. Y a veces nos toca aprender a las buenas o aprender a las malas. Ahora, a raíz de la pandemia, nos ha tocado, yo digo, aprender a medias. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí, de que los cambios han sido súper fuertes y que han hecho que salgamos de esta zona de confort y que entremos a un proceso de aprendizaje donde vayamos a adaptarnos a nuevas realidades, yo veo, por ejemplo, que cuando salgo, estoy, tengo que ir a hacer algún trámite, tengo que ir a hacer algún pago, hacer alguna compra, y salgo de mi casa, Yo veo todavía que de, como sociedad falta muchísimo generar ese aprendizaje que nos permita salir de la zona de confort o acrecentar esta zona de confort, hacerla crecer para que sea mucho más grande, mucho más amplia. Porque realmente yo a veces veo en la calle, veo que, y me da la impresión de que no hemos aprendido nada. Porque no encuentro personas respetando distanciamiento, no encuentro personas respetando medidas de seguridad. Recuerdo cuando recién estábamos en el tema de poder salir un poco y que se abran ciertos comercios, existían los famosos pediluvios, los pediluvios que tú llegabas y desinfectabas tu calzado y podías ingresar. Hoy día siguen estando ahí. Siguen estando ahí, pero están más secos y más sucios que si no lo hubieran movido nunca. Entonces, realmente es chistoso porque mi hermano es biólogo, él trabaja en un laboratorio haciendo justamente los análisis PCR. Entonces, comentábamos con él el otro día porque me había llegado un meme que decía: mantenemos todas las medidas de bioseguridad. Y estaba un cartón con un trapo sucio en el piso, ¿no? Entonces comentábamos con mi hermano eso y nos reíamos porque en realidad es algo que no debería perderse. Y eso me decía mi hermano, me decía, con pandemia o sin pandemia, poner un pediluvio para desinfectar tu calzado es lo más higiénico que puede hacer cualquier establecimiento para no solamente protegernos del coronavirus, sino realmente brindar a nuestro cliente un ambiente limpio e higiénico completamente dentro del establecimiento, así sea que sea de un establecimiento de alimentos y bebidas, de ropa, de calzado, qué sé yo. Entonces, sí, Bachita, o sea, el ser humano aprende, y aprende por las buenas o aprende por las malas. Yo creo que aún faltan malas por aprender en la ciudad, al menos donde yo vivo, que es en Quito, donde vivimos, que es en Quito. Aún creo que faltan malas por aprender, porque hay una frase que dice también, si no lo aprendes, se repite hasta que aprendas. Y nos seguimos dando contra las mismas piedras, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Entonces yo veo que esto está colapsando en la ciudad y que no se toma la conciencia. El primer paso para el cambio y el primer paso que te permite a ti como ser humano evolucionar, aprender, crecer, es tomar conciencia. Ese es el primer paso, tomar conciencia. Y si no se toma esa conciencia, pues estamos fritos, porque de seguro se nos viene un nuevo confinamiento que matará más negocios, separará más a las familias y estaremos fritos, porque si así como estamos no respetamos y no tratamos de alguna u otra manera sostener esto y aprender para poder pasar esta etapa de aprendizaje y ampliar nuestra zona de confort, estamos estancados en ese proceso y no avanzamos. Hablemos un poquito de la salud emocional de nuestros adultos mayores, muchos de ellos ya con enfermedades, muchos de ellos con lesiones irreparables y claro, con la imposibilidad de salir, de qué sé yo, de darse una vuelta. Yo al respecto de aquello, como nuestro público ya habrá oído en días anteriores, tuvimos la presencia de pues un médico del Hospital General, docente de Calderón, un geriatra, que fíjate, plantea que uno de los componentes realmente que está haciendo estragos en nuestros adultos mayores es precisamente el que pensamos que si les sacamos un poquito, que si al parque no porque va a darle coronavirus, tal vez a un paseíto corto no porque se va a contagiar y está, además está muy débil, está muy frágil, es decir, encierro total, muchas veces en espacios oscuros o en espacios bastante reducidos. Y fíjate que ya nos decía este geriatra, pues eso es lo peor que le podemos hacer a nuestros adultos mayores. Llénense de paciencia. Sáquenles una horita al sol. Llévenlos al parque, que caminen unos 20 minutos, que vean otra gente, que vean las flores. Tal vez un paseíto corto, cerca, con todas las debidas seguridades, no digo a comer, no. Un paseíto eso. Porque lo otro es realmente que estamos confinándolos más de la cuenta. ¿Qué dices tú al respecto? Sí, Beatriz, yo creo que yo concuerdo con este especialista con el que tú has conversado. Yo suelo decir que, al menos, y yo le digo a mi esposa, ¿no? Le digo, yo nunca he sido animal de jaula. Yo más bien he sido animal de páramo y de estar libre en el páramo. Pero entonces, obviamente, es que el ser humano es un ser, y esto nos enseñan desde la escuela, ¿no? Es un ser netamente social. Y obviamente la falta de interacción es tenaz. Y más aún, o sea, súmale a la falta de interacción el confinamiento, o sea, el estar encerrado, entre comillas, porque, bueno, hay que también saber manejar el lenguaje, y obviamente el lenguaje es estamos encerrados, te trae una connotación bastante negativa, o sea, es como impositiva, negativa, pero si tú dices estamos acá protegidos, en cambio te da una connotación completamente diferente. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, estoy completamente de acuerdo, como decían con el señor, con el geriatra. Yo creo que por miedo no podemos dejar de actuar. Realmente, una de las cosas, o sea, no puedo decir que sea fácil, ni para las personas que viven con adultos mayores, ni para los mismos adultos mayores. Nosotros en casa estamos con un caso así parecido en la familia de mi esposa. Y en cambio en la mía, o sea, igual, yo perdí a mi abuelito en octubre, no fue a causa del coronavirus, fue a causa de otras enfermedades, pero realmente ellos se debilitan. O sea, yo vi cómo en marzo tenía yo un abuelo que manejaba, que iba a hacer sus propias compras, que hacía sus negocios, con 87 años de edad, Bachita, hacía sus negocios, trabajaba, y todo el mundo me decía, oye, todos queremos ser como tu abuelo. ¿Por qué? Porque a la edad que tiene, yo le sabía decir, abuelito, lo único que te hace falta a ti es una novia. Y él me regresaba a ver y me decía, ¿y vos cómo sabes que no tengo? Entonces, ¡qué lindo! Sí, entonces, y a raíz del confinamiento, o sea, empiezo a ver un deterioro que no duró un año más, Bachita. Ya te digo, o sea, lo perdimos en el mes de octubre. Entonces, con esto obviamente tampoco es que estoy incitando a que les dejen a los adultos mayores salir y que salgan a la calle, o sea, como lo hacían antes, porque no es posible. Claro. No se puede hacer eso, pero sí se puede uno organizar, creo yo, uno organizar en tomando conciencia de gratitud también hacia ellos, sí se puede uno organizar y decir, okay, entonces los martes, que no hay mucha gente en el parque, porque todos están trabajando, entonces los martes, los miércoles, me voy a ir al parque con él, con mi papá, con mi mamá, con mi abuelo, con mi abuela, ir a caminar, y nos iremos a parques distintos, porque también, o sea, podemos caminar, sí, una vez al día, pero en la misma cuadra, durante todos los días, es lo mismo que estar encerrado, entonces. Por supuesto. Quizás, como tú dices, no salir a comer, no salir a pasear, no salir a la playa o no irnos de viaje como se hacía antes, pero sí generar nuevas rutinas. Ahí está lo interesante, nuevos hábitos, hábitos de lectura, hábitos de caminata, hábitos de ejercicios, hábitos creativos. ¿Por qué? Porque también, bueno, tenemos YouTube, si bien es cierto, nuestros abuelitos no manejan mucho la tecnología, pero Pero si tú le pones un video con unos tutoriales para que aprenda a hacer manualidades y le compras los materiales y les llevas los materiales a casa, pues lo vas a tener entretenido y va a estar aprendiendo haciendo cosas diferentes, que es justamente ese proceso de aprendizaje para llegar a adaptarnos. Así es, José Andrés, y lo que tú decías vale la pena pues ratificarlo, ¿no? No se trata realmente de dejarlos allá a la deriva, a nuestros viejitos, y lo digo con cariño, viejitos, no solo a nuestros abuelos, a nuestros padres, ¿no? Pero sí, con todo cariño y respeto también se los digo, un poco propiciamos que los hijos, los nietos, pues nos ocupemos un poquito más de nuestros viejos y que lo hagamos no enojados, no mal genios, no, que lo hagamos con cariño, ya lo dijo José Andrés, hagámoslo con gratitud, refresquemos la memoria y recordemos cómo ellos nos protegían, nos mimaban, nos consentían, nos cuidaban. Entonces, es un acto de gratitud, de amor, que no nos quita nada, absolutamente nada, todo lo contrario. Nos engrandece, nos siembra además sentimientos saludables, positivos. Entonces, ustedes que nos escuchan, queremos invitarles realmente a que echemos un ojito más cariñoso a nuestros viejos que han dado toda su vida por nosotros, ¿no? Y lo decimos viejos, repito, con cariño, con respeto, con altura, ¿no? Gente maravillosa, con mucha formación, con mucha experiencia. Entonces, es el tiempo de nosotros retribuir todo lo que hemos recibido. José Andrés, otro de los temas que igualmente me parece que es importante tratarlo es el tema del miedo como tal. ¿Cómo lidiar con el miedo? Tenemos miedo ahora mismo al coronavirus y todas las cepas. Tenemos miedo a que gane alguien que no queríamos que gane. Que no sea el candidato de nuestra elección. Ya las cosas están echadas, ya hemos votado y ya estamos en otro día, en otro amanecer. No quiero meterme en ese plano, lo mío no es lo político en ese programa. Pero el miedo está ahí. El miedo está ahí. La incertidumbre está ahí. Bueno, ¿qué hacer con tanto miedo, con tanta incertidumbre? Porque eso también afecta. Sí, claro que sí, Beatriz, qué bestias es. Es lo más tenaz es justamente eso, ¿no? El año pasado recuerdo que fuimos de confinamiento 15 días y todos decíamos, bueno, en 15 días nos volvemos a ver. Y fueron 15 más y decíamos, bueno, 15 días y nos volvemos a ver. Será un mes que no nos vemos, pero ya nos volvemos a ver. Y fueron 15 más, y fueron 15 más, y fueron 15 más, y fueron 15 más. Realmente ya perdí la cuenta de cuántos meses estamos en esto, pero... ¿Cuántas quincenas pasaron? ¿Cuántas quincenas han pasado? Así es. Pero realmente, o sea, es la incertidumbre, ¿no? Porque si uno supiera que a partir del mes, por ponerte un ejemplo, a partir del 18 o del 15 de febrero, esto termina y uno ya puede estar tranquilo, uno espera con paciencia el 15 de febrero, sin problema. Sin embargo, existe esa incertidumbre y es tenaz. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que con la incertidumbre, los seres humanos hemos aprendido a vivir, ¿ya? Ahora, el problema de ahora es que se suma la incertidumbre con el miedo. ¿Por qué? Porque siempre, mira, tanto el miedo como la incertidumbre siempre están presentes en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque tú cuando vas a salir a hacer una venta, por ejemplo, vas a abrir tu local o vas a hacer una presentación para vender a un grupo de clientes, tú tienes la incertidumbre de qué pasará. abres la LANFOR de tu local todos los días, y vamos a poner entre comillas en circunstancias normales, o sea, sin pandemia. Entonces, tú sales y tienes la incertidumbre de cómo irá el día, tienes la incertidumbre de cómo irá el mes, tienes la incertidumbre de qué hará el gobierno, tienes la incertidumbre de qué no hará el gobierno, tienes la incertidumbre, o sea, de que si te declaras a esa chica que te gustas, te diga sí o te diga no. Tienes la incertidumbre de que si a tus hijos les dices A, B o C, ¿qué respuesta van a tener? Entonces, vivimos constantemente con la incertidumbre y vivimos constantemente también con el miedo. Al cruzar la calle, hay una frase que dice, incluso los más escépticos con respecto del miedo miran a los dos lados antes de cruzar la calle. Entonces, ¿por qué? Porque siempre vivimos también con el miedo, o sea, vemos a los dos lados antes de cruzar la calle. Lo interesante es que de una u otra manera nos hemos adaptado a vivir con eso. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido ahora? Hay una nueva incertidumbre, hay una nueva circunstancia, hay un nuevo miedo. Entonces, obviamente es normal tener miedo a estos cambios y es normal que el ser humano tenga miedo a las cosas nuevas, a las cosas que desconoce. La falta de conocimiento, Beatriz, la falta de conocimiento hace que tengamos cada vez más miedo, ¿sí? Entonces, vivir con el miedo ahora que tenemos, como tú dices, la una cepa, la segunda cepa, la variante, la disvariante. El vivir con miedo es, no cabe en esta temporada, justamente porque yo creo que una de las cosas que vino a hacer el coronavirus es cambiar la estructura profunda del pensamiento de las personas. Y al cambiar la estructura profunda de pensamiento, cambia también tu manera de adaptarte al mundo, tu manera de aprender y tu manera de asumir estos riesgos, estos desafíos. Es sencillo, o sea, hay unas medidas de seguridad. Si tú cumples esas medidas, no tiene por qué pasar algo, o sea, no tiene por qué pasar nada, o sea, porque tú estás cumpliendo las medidas. Yo hace tiempo, o sea, yo sé que puede ser un caso incluso hasta sui generis, pero hace tiempo yo tengo un amigo que sin saber le estuvo contagiado y estuvo conversando conmigo, estábamos conversando en la puerta de mi casa, estuvimos conversando más o menos una hora y media, conversa, pero él mantuvo su distanciamiento, no tuvimos contacto físico, o sea, no nos abrazamos, no nos dimos la mano, estuvimos con mascarilla y él estaba, era portador ese momento de COVID-19 y a los dos días dice, me voy a hacer un examen porque me he sentido mal, y manda por el chat y dice, tuve contacto contigo, así es que estarás pendiente. Y dije, chévere, él se hizo el examen, dio positivo, yo esperé unos días a ver si presentaba síntomas y hasta el día de hoy no he presentado síntomas. Entonces, yo digo, las normas de seguridad están ahí justamente para eso, para cumplirlas y para que nos den esa seguridad. Y la seguridad es la contraparte del miedo. O sea, porque el miedo, la incertidumbre te da inseguridad. Pero si tú estás consciente de lo que estás haciendo, sabes lo que estás haciendo, por ejemplo, en las votaciones, estás consciente de que estás manteniendo y haciendo respetar el distanciamiento, estás llevando tus medidas de seguridad, siguiendo las recomendaciones, entonces no tienes nada que temer, no existe nada que temer. Hay una frase que dice, mientras sigue ese camino no tengo nada que temer. ¿Por qué? Porque ese es el camino seguro. Entonces, mientras sigamos por el camino seguro, no tenemos nada que temer. Ahora, yo te decía al inicio, uno sale a la calle y encuentra, chuta, por más medidas de seguridad que uno tenga, encuentra que muchas personas no cumplen esas medidas de seguridad. Aquí nos vamos a basar en el tema de que uno es el que toma las decisiones, porque, por ejemplo, y te cuento, nosotros aquí en el barrio donde yo vivo, siempre hemos comprado el pan en una panadería. Pero a raíz de este tema de que se está disparando el tema contagios, nosotros empezamos a caer en cuenta que a veces yo salía a la calle y me encontraba con los señores de la panadería del barrio, que iban caminando, paseando al perrito, qué sé yo, caminando, y estaban sin mascarilla. Íbamos a la casa, como es, íbamos a la panadería y estaban sin mascarilla. Nos encontramos, qué sé yo, pagando la luz en el mismo barrio, ellos también pagan la luz igual que yo, nos encontramos ahí y ellos sin mascarilla. Entonces, con mi esposa conversamos y decíamos, qué pena, pero no vamos a poder seguir comprando ahí. ¿Por qué? Porque ellos están sin mascarilla, entonces el riesgo que nosotros tenemos también es alto. Entonces empezamos a ir a otro lugar, o sea, pero es una cuestión de decisión propia también, Beatriz. Y la vacuna del miedo, la vacuna del miedo se llama acción. Entonces, en vez de estar con el miedo de ir a la panadería a contagiarme, tomo acción y me voy a otra panadería y se acabó el miedo. José Andrés Rivera con nosotros esta mañana, amigas, amigos. Le agradecemos a José Andrés su participación, su aporte a la comunidad, como siempre. Y para concluir, quisiera pedirte, José Andrés, un poquito que comentes al público, a los números de contacto, dónde te pueden realmente buscar para conversar contigo, para coordinar de pronto una entrevista o coordinar una, qué sé yo, una conferencia. José Andrés Rivera es un coach reconocido acá en nuestro país y fuera de él. Entonces, amigas, amigos, ustedes pueden contar con él también. Ten la bondad, unos números de contacto. Muchísimas gracias, Beatriz, y muchísimas gracias por el espacio, gracias a la Casa de la Cultura, y quiero mandarles un saludo a todos los compas también de allá, a don Vicente, al Dieguito, a todos que siempre han estado ahí con su cariño y su amabilidad. No les he visto en tiempos, la pandemia también nos separó, y bueno, pues les mando un fuerte abrazo. Mil gracias, José Andrés. Gracias, gracias, Bachita. Bueno, mi número de teléfono es el 0985. Este es el número de la oficina. 0985 330901. 0985 330901. Ese es el número de contacto, el WhatsApp de contacto, el número de la oficina. Por cualquier, como tú decías, conferencia, por cualquier sesión de trabajo, en fin, que podamos hacer para potenciar a los equipos de trabajo ahora que están todos trabajando justamente con estos miedos, con esta incertidumbre, y eso no nos permite ser 100% productivos, mi querida Bachi. Nuevamente, mil gracias, José Andrés, un abrazo grande y pues pronto, esperemos que pronto nos veremos. Muy buenos Así días. es. Así es, Beatriz. Muchísimas gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo, Bachita, y muy buenos días con todos. Muy amable, muchas gracias.